One, a two, a one, two, three, four, un, dos, un, dos, un, dos, marchan! Derecha, izquierda, derecha, izquierda, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ¿qué son esos? ¿Dónde vais? ¿Volar? Bienvenidas y bienvenidos, una semana muy especial al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM. Esta semana con el especial titulado Mil y Caca, se abre paréntesis, y dos, se cierra paréntesis. O sea, la segunda parte de nuestro gran... Que la gente no piensa, a lo mejor la gente ha empezado a escucharlo y ha dicho, hostia, otra vez repetido. Y no, ¿eh? Que es la segunda parte. Que es la segunda parte. No sé si tendríamos que empezar este programa diciéndole a la gente, en el capítulo anterior... Y hacer un breve resumen. ¿Sabes que eso se hace mucho en las 3? O pasamos de ello y... Yo es que ya no me acuerdo de qué dijimos. Bueno, pues vamos a poner un poco en antecedente a la peña del adicto, que se encuentra mal hoy. Decirle a la gente que este programa no es en directo. O sea que hoy no es necesario que llame nadie para el sorteo de la chupa de flecos ni nada de todas esas cosas. Pero está grabado una semana antes de su emisión. Que tampoco se piensen que es del 84. Al hacer un programa contra la milia, hay gente que va a tener esa tesitura de decir, hostia, que ha vuelto. Claro, nosotros lo que queremos hacer ahora es que quiten la mili. O sea, nosotros lo reivindicamos ahora. En su momento ya lo hicimos y ahora lo volvemos a hacer. Con poquito éxito, ¿eh? Sí, con muy poquito éxito. Sí, porque rapamos los dos. Entonces, para hacer un poco de resumen, nos situamos... Mi mili es en 1990, ¿la tuya? En el 93. O sea, estamos en la época 90-93, cuando los suaves eran alguien. Hostia, podríamos pues eran decir. Alguien. Sí, sí. Hasta yo sí era alguien. Y en la primera parte, que ya se emitió hace tiempo, hicimos el periodo desde que te llega la carta hasta que juras bandera. Hoy va a ser desde que juras bandera hasta que te licencias. Lo vamos a intentar hacer en unos 50 minutos, que es el tiempo que tenemos para ello. Y el programa no tiene muchos secretos. Es la típica brasa que te da un tío que ha hecho la mili cuando ya ha bebido bastante, que no es nada agradable de escuchar. O sea que ahora igual está jugando el Villarreal algún partido de Champions en el mundo, y puede que incluso sea más interesante que este programa. Y si a alguien le interesa, que coja boli y papel y que vaya tomando nota, porque claro, tendrá que luego buscar en el Google qué significa flecha, qué significa abuelo, claro, lavadora, qué significa bisagra, lavadora. Entonces, claro, seguro que hay una web de la mili o un blogspot, que es una cosa que se hace de la gente, en el cual se explican estas cosas. Claro, eso ahora la gente ya no lo sabe. No. Entonces, situamos la acción, 1990, Palma de Mallorca, por un lado, 1993, postolimpiada en Cartagena, Murcia, que es de donde es, más elegante. Donde es la enanita de Gran Hermano, que es de allí también. Ya estaría por allí, ¿no? Sí, hombre, sería igual de pequeña, supongo, no habrá crecido desde entonces, pero ya andaría por ahí. Hoy he escuchado un chiste de esa chica antes de involucrarnos en lo que es la mili, que venía a explicar que hacer un trío con esa tía... Es como hacer un pollo alas. Que la imagen es bastante gráfica. Yo lo he visto un poco desagradable. Sí. Y no a comentar en un programa como nosotros de ámbito social. Tía. No es nada interesante. Bueno, tú juraste bandera, ¿no? Supongo. Que significa dejar de dar barrigazo. ¿Y dónde fuiste destinado tú? Cuéntame. En el mismo sitio me quedé yo. Ah, tú ya estabas en lo de los números, ¿no? Yo ya me quedé allí. Hostia, me preguntaron que si me quería quedar allí mismo y dije que sí. Claro, más vale, malo conocido. Digo, para desplazarme. Siempre estás a tiempo, ¿eh? Para desplazarme casi que no me interesa. Claro, porque no te dieron la opción de o te quedas aquí en Cartagena o te vas al bar de debajo de tu casa y en Barcelona. Esa opción no te la dieron. Que va. Claro, pues ahí te habrían hecho dudar, ¿eh? Había dos o tres puestos para Barcelona, pero estaban súper cogidos. Claro. Y había ya ahí hijos de comandante. Gente con la cartera súper abultada. Que no se pueden hacer la raya en la cartera, porque se le cae toda la pica del bultazo que tiene ahí. Que ni lo preguntas, ¿sabes? O sea, esos puestos es que no preguntan ni por ellos. Claro. Te dicen, ¿tienes algún destino preferente? Y ni se te pasa por la cabeza decir Barcelona, porque si no te envían. Hombre, a la otra punta. Se estarían riendo allí, en el cuartel. Yo, bandera, yo la juré con las manos en los bolsillos, o sea, sin hacer ningún tipo de desfile ni nada. Muy a pesar de ello, vino mi madre al cuartel. Que ¿qué dices? Sí, una hostia, cosa. Hostia, eso no lo sabía hostia, yo. Hostia, que tengo el vídeo y todo, ¿eh? Que me lo dieron. Al eso final no de la lo sabía. Vino tu señora ahí desde arriba emocionándose con mi las madre, demás hombre, mujeres. Vino mi madre a verme a Mallorca. Hostia. A Palma de Mallorca, a verte hacer la mili de con pantalones tejanos. A la sí. Pura bandera. A verme allí. ¿Porque ibas vestido o no? Iba vestido de militar, pero sin estar en la formación. Estaba ya apartado. Rollo al final. Enfermería, rollo para. Rollo, claro, ya, rollo que no es lo mismo, ¿eh? Que no. Quieras que no, seguramente alguna mujer le pegaba codazo y le decía. Pobrecillo, mira los pobrecicos esos, como va cojeando. Con las manos en los bolsillos. Y tu madre excusándose, diciendo, es que ha tenido una mala suerte. Ha tenido una lesión en el último momento. Se y mira tomó que un tranquimachín y le subió lo que son los componentes, un par de ellos. Mira que se moría de gana, ¿eh? Que lo traía ya entrenado desde casa y todo. Ha estado pegando barrigazos delante del sofá. Ha estado pasillo para arriba y pasillo para abajo. Que si izquierda, que derecha, izquierda. Se ha apuntado con boli en la mano cuál, cada, el nombre de cada una para no. Y perder. En el último momento, hostia, se ha perdido lo que es el Barça-Real Madrid. Porque la jura bandera es como sí. El Barça-Real Madrid. Es un poco como Iniesta, que te lesiona en el momento justo para perderte el gran partido. Hostia. Pues yo juré bandera así. Tengo el vídeo, algún día lo subiré a YouTube sin avisar. Oh, es ingrato, ¿no? Pero puede que la gente ya. Claro, me pongo un cuadradito. No pongas dos horas de arritmia, por lo menos. Pondré adicto y lo subiré. Y entonces, como estaba loco, me dieron a elegir destino. O sea, antes de repartirlos entre la gente, porque eso debe ir por un sorteo, como la talla de los calzoncillos. Que es una cosa que se sortea y te tocan unos de tamaño llavero o te toman unos que parece el guitarra de Antras. Es una de las dos opciones que tienen en la ropa interior. Pues me dieron a elegir destino y pensé, lo primero que pensé fue la cantina, me interesa a mí. Pero fui y no lo vi del todo correcto, porque solo había cerveza. Y una pizza fría, que es muy clásica. Al menos en mi cuartel la gente se tiraba mucho a esa pizza fría. Mala, muy mala. Entonces luego fui al bar de suboficiales. Y hostia, un bareto allí en condiciones. Con su botella, su Canal Plus. Y me quedé allí, me interesó allí. Y me quedé allí. ¿Y fuiste bien recibido allí o...? Fui recibido, no fui recibido. Hacía mis púas y me sacaba mi dinero. Y sacaba unos 60 euros a la semana. Joder. Ah, no, que no habían euro entonces. Debían ser. Las 10.000 pesetas. Las 10.000 pesetas. Ya las pesetas, ¿eh? Hombre, ¿tú cuánto cobrabas en la mili? Hostia, cobraba mil y pico, me hostia, parece. Yo 9.25. Que nunca las llegué a ver, ¿eh? 1.100 pelas. Siempre al salir de donde te daban el dinero lo tirábamos todo en una gorra y el dueño de la gorra se iba por droga a lo que es la isla. Hostia, también lo encuentro interesante, ¿eh? Claro, porque 900 pelas a ti no te sacan de nada. En aquella época no había ni móviles ni nada, había la qué cabina. Va, ¿qué va a ver? La cabina con una cola. Uah, de chavales pelones. Para llamar a tu casa. Sí, para que no te digan nada. Y 10 llorando delante tuyo. Llamando a la novia. Y tú allí reventás diciendo, madre mía. Qué mal, ¿eh? Una cabina para todo el cuartel. 1.000 personas ahí y una cabina. Sí. De esas que parecía un casco de policía militar. Y la gente, hostia. Pues entonces me quedé allí. Estuve en ese destino hasta que llegó un enchufado, porque ese destino iba muy buscado. Y me sacaron de allí y me mandaron a cocina. Anda que nos bajar eso en la escala eso de... Eso es bajar muchísimo, porque yo ya no estaba loco, ya se había descubierto todo el pastel. Hostia, ahí caerías, pero en allí llegué, roto. llegué allí y me dijo el brigada, me dijo, vete para la cocina que ya te están esperando. Y fui allí y me explicaron lo que tenía que hacer, que era limpiar todas las perolas de la comida, que eran muchas, ¿eh? Y grandes. Y grandes, ¿eh? Que las limpiabas desde dentro con una pistola de agua de esa. Y luego hacer la cena para todo. Y le dije allí mismo, le dije, más de uno se va a quedar sin cenar. No aparecí, en los 3 meses, no aparecí por la cocina. Ni una mañana ni una tarde. Hostia, qué poco me interesaba a mí. Y además yo soy de cenar muy poco. Sí, sí, tú eres de piquito pequeño. Sí, yo lo único que fui allí fue 2 días. ¿Tú cómo que te prepararon un bollicao para recoger, para llevarte? Un fosquito. Casi algo. Que te apaña. Claro, poner la bandeja esa de latón y que te pongan dentro un fosquito. Ya está. Y ya hace. Con eso ya hace, ¿no? O sea, más bien es con el estómago cerrado, claro. De estar toda la tarde de marcha. Entras con el olor aparte ahí fuerte y, hostia, tira para atrás, ¿eh? El olor a cocina militar. Sí, sí, tira para atrás. Cierra el estómago. Yo solo, lo único que aporté, así como Ferran Adrià dicen que ha aportado mucho al mundo de la cocina, yo solo aporté 2 técnicas. Que a lo mejor todavía se siguen empleando. Que cuando habían entremeses, tú recuerdas los entremeses, ¿no? Que eran lonchas de salchichón, de chorizo, de todo. Y que la gente era como un plato estrella, ¿eh? Sí, ese, que ese era el grande, ¿eh? Ese era el grande. Igual no era noche vieja por la noche, pero era noche era vieja por la tarde. Era como los calamares rellenos, que se daba en contadas ocasiones. Sí. Pues yo me inventé un sistema para servir los entremeses, que era coger un chavalote, un recluta, que tenía, allí te ponían reclutas de ayudante. Sí, dos sí, o tres encima. Sí. A mí me lo decía el recluta. Me lo encontraba por ahí y me decía, yo tampoco has venido a hacer la cena. Decía, efectivamente, espero que te hayas salido. Pues entonces yo ponía al recluta a poner bandeja a toda hostia y yo sentado con todos los paquetes de embutido iba tirando como un ninja toda la rodaja y a uno le tocaban 6 salchichones y a otro lechuga hasta arriba. O sea, así iba como iba. Esa fue la primera técnica que incorporé a la nueva cocina militar, podemos decir. Y luego romper los huevos para hacer las tortillas de patata, que son muchos huevos, ¿eh? Joder. Entonces me inventé un sistema que era poner una perola con encima el colador grande debajo de la campana extractora. Y yo iba estrellando desde lejos los huevos contra la campana. En el colador se quedaba la cáscara y a la olla iba el huevo, nene. Tirándolos por docenas, cartones y cartones volando por el aire. Sí, señor. Muy profesional, ¿eh? Anda, no se ganaba tiempo. ¿Y de ahí que se hacían tortillas o...? Tortillas de patatas. Ah, tortillas de patatas. Pero claro, de estas que para darle la vuelta... Claro, claro, tienes que ser un profesional. Sartenes dobles y esas cosas. Sartenes dobles. Yo he acabado la mili. ¿Tortillas de patatas ponían en tu cuartel y todo? Sí. Hostia. Hostia, que te tocaba un triangulito majo, ¿eh? Joder. Frío, frío, pero a mí ya me gusta así, fría. En mi cuartel había solamente una cosa que creo que se podía comer, que era la paella. ¿Sí? ¿No iba cargada de pelo de gamba y poco más? De pelo de gamba y mucho guisante duro. No has visto gamba con los ojos más grandes en tu vida, que hay dentro. Pero era eso lo único. El resto, tía, qué poquito comía yo en la mili, ¿eh? Comía más bien fuera. Y había gente que le gustaba, ¿eh? Que repetían, ¿eh? Hostia, la gente de los pueblos. Filete ruso, ¿eh? San Jacobo, ponme 2 San Jacobo. Tú estás loco, que te va a dar una sobredosis. Me acuerdo que venía gente de por ahí, de Lorca y de pueblos del infierno. Y decían, no he comido mejor en mi vida que en la mili. Es que en Murcia yo creo que se come mal, ¿eh? Yo solo he estado una vez tocando. Y se come muy mal. Pedí una vez gazpacho y estaba caliente como su puta madre. Gazpacho manchego o algo así. Hostia, gazpacho manchego. En Murcia toca unos palos así, claro. Claro, igual era un bar de menú multicultural. Un poco curioso. Yo comí poco también en la mili. Pero tú ya eres de comer poco, ¿no? O sea, de gastar sí, cosas se come raras. Sí, poco, pero allí, hostia. Lo que son las extravagancias, a ti nunca te han interesado mucho. Las 2 primeras semanas que estuve en la mili le pegaron el toque a la gente. Se enteró todo el mundo de que había uno que no comía. ¿Por rebeldía? Y me vinieron a buscar. Me dijeron que me han dicho que no come. Y yo ya tenía un blancazo importante. 2 semanas sin comer, que se las pegue cualquiera. Hostia, mira Ortega Lara como salió. Para arriba y para abajo. La barba como un loco. Hostia, me caía por los suelos. Eso haciendo deporte allí, y eso, ¿no? Haciendo deporte con todo el solano. Con las bambas esas que te dan, que te apretan los meñiques. Qué suela que tenían esas bambas, preparadas. La si lengüeta, ¿cómo tira de sisa la lengüeta, que te quita la bamba y aún están los dedos mirando para arriba? Si estalla una guerra en esos momentos y te tienes que ir con la ropa militar a algún sitio, estás vendido, porque pasa frío. La ropa, o sea, el chaquetón ese que abulta mucho y que pesa una barbaridad. Calienta poco. Eso calienta poquísimo. Y cala bastante. Las milicas, hostia, las milicas que yo había visto, que yo llevaba en la calle, digamos, porque yo llevaba milicas pero para ir por la calle. Pues yo cuando llegué allí dije, hostia, lo único bueno que voy a sacar de la mili son unas botas nuevas. Hostia, vaya milicas más mierdosas que me dieron en la mili. ¿Eran de cordón o de villa? Eran de cordón, pero fatal, media fatal. Bota, hostia, milica de media bota. Hostia, como para jugar a baloncesto, ¿no? Y eso, deforme, muy mal hecho. ¿No te pilló ninguna guerra a ti durante el periodo? Estaba lo de Irak, cuando yo fui estaba calentita la cosa de Irak, pero más vale que no llevaran a nadie allí porque... A mí me pilló la del Golfo. Esa, eso digo yo, de Irak, bueno, claro, la del Golfo, claro, claro. La primera. Claro, a primeros del 91 o así debía ser, sí, cuando empezó. Nosotros nos tocaron la sirena esa a las 1000 de la noche y nos hicieron bajar a todos en gallumbo a formar. Estoy diciendo que vais para allí. Uf, diciendo, esto es pinta fatal. Llegamos allí un militar corriendo con la tele de la cantina que se la llevaba, diciendo, no os podéis enterar de la que se está liando. Vamos a estar preparados porque a lo mejor hay que arrancar los submarinos. A lo mejor te dice ir arrancando los submarinos que vamos para allí, ¿eh? Claro, claro. Entonces nos pusieron a todos alrededor del cuartel, así medio vestido, lo que nos había dado tiempo. Y nos dijeron, coger una piedra de las grandes y tenerla preparada. Si se acerca alguien, algún moro o algo, directo a la cabeza, a por él. ¿Qué dices? Sí, sí, tío. Hostia, qué inteligente. Sí, porque en mi cuartel solo había tres pistolas y se lo habían agenciado ellos, ¿sabes? No le habían hecho ni un sorteo de un número a ver si te toca. Aunque te hagan la trampa, pero tú ya te vas ilusionado. Hostia, a lo mejor pasa un marroquí por ahí que está currando por ahí por Mallorca y le abren la cabeza a la primera. Yo allí solo escuchaba... Si ves venir un moro, a mí píllame 1000 duros, que luego te los pago. Esa era el santo y seña. Qué preparados, ¿eh? Estaban. Sí. Esa época, menos mal que a España no se le puso nadie por delante. Porque si no... Arrasamos, ¿eh? ¿Quién era el presidente ahí? ¿González? Felipe. ¿Felipe? Felipe. Hostia, con Felipe. Aquellos sí que eran tiempo. Ríete de Osama, el de los americanos ese. No me acuerdo que allí En la base de submarinos había tres. ¿Tú ibas en submarino o qué? Yo no, yo lo veía de lejos. Pero había tres o cuatro submarinos y pero había. Debajo el agua, ¿no? No, no, estaban fuera. Ah, que allí los submarinos flotan, como los de Gila. Hostia. Que no hay manera de hundirlo. Tenía una de óxido y cuando lo iban a sumergir para hacer alguna maniobra, lo sumergían en grúa. Con una grúa enganchado. Por si luego no sube, por ¿no? Si eso no subía, porque eso estaba. Hostia. Claro, luego enébralo eso para subirlo. ¿Tú sabes el submarino ese que hay en el Museo de la Ciencia? Sí, el de fuera, el Nautilus. El del año, pues, hostia, qué mala pinta que tenía. Una de óxido ahí. Qué mala pinta que tenía. Ahí hacían entrar al gordito del cuartel, ¿no? Decía, quédate dentro. A ver si puedes, si de dentro se enciende algún botón. Con eso no vas a ningún sitio. Yo te digo que con eso no llegas a Mallorca, ¿eh? Al fondo, llegas al fondo. ¿Que para qué quiere un submarino? Dime tú, ¿para qué quiere un submarino? Si los rusos, ¿tú has visto los submarinos que tienen los rusos? Esos submarinos pueden ir a la luna y volverse a hundir luego. Eso tiene kilómetros. No te va a ir a Rusia a vacilarle con un submarino estos, ¿no? No. Pero igual no lo hacen para eso. Igual se lo han comprado un ruso, que se lo vendió hace tiempo. Porque eso debe haber, hostia, un mercado, claro, de ocasión, ¿no? Se los compraron a los americanos, a lo mejor, de la guerra de Corea, una de estas. Claro, eso tiene que haber un mercado de ocasión. Un serviauto, pero de submarino. Yo estoy seguro que tú te quieres entrar en guerra con... Que entonces estaba ya la URSS, estaba casi tocada, ¿no? Por esos años ya estaba casi... Ahí empezó a flojear ya la perestroika y todo eso. Te vas para allí y dices que voy a ir a buscar el Gorbachov. Y desde allí mismo, desde Moscú, el tío aprieta un botón y revienta a todo Cartagena. O sea, ya no tu submarino, sino todo Cartagena. Todo Cartagena, la enana de Gran Hermano incluido. Todo por los aires. Pero ese tipo de guerra también lo hablarán antes, ¿no? O sea, te veo que viene encabritado al despacho a darme las buenas nuevas. Claro, supongo que ya viene rojo, claro, que te ves llegar rojo a la embajada. Pero el pavo te dirá, a ver qué tiene. Y dirá, mira, yo tengo el submarino este. Y el otro, mira, y dirá, yo por esto no salgo de Rusia, ¿eh? Es que, claro, tú piensas que los países... ¿Qué puedo ganar? ¿Cartagena? No me interesa, tengo Moscú. Los países deben tener un listado del armamento de sus posibles enemigos, ¿no? Y tú, por ejemplo, pues dices, pues la S de Spain, ¿no? Hostia, clicas por la S de Spain y te sale. Primero está un rato por la E. Dice, y no sale. Sale Ecuador, Eritrea. Tienes que ir a la S. Y te salen ahí cinco tanques de estos. ¿Cómo se llaman? Panzer o Galopar o algo así. Algo así. Tres chopos. ¿Tres chopos? Chopo ya es una palabra que tienen que buscar en el Google. Y el del Cano este. El Juan Sebastián Elcano. El barco ese de madera. Dentro. Claro, con eso ya cierra el ordenador y te abre el YouTube o cualquier cosa y dice, es que ni me molesto. Claro, que no pueden ganar nada. O sea, pueden ganar la rabieta y el pasarte por la cara que te han fundido. Exactamente. Y llenar, ya que vienes con un barco de esos, llenarlo de jamones y pirarte de vuelta. Sí. Pero otra... Porque allá en Cartagena, por ejemplo, los bocatas le ponen pan con tomate, ¿no? ¿No? Sí que se lo ponían, porque como había muchos catalanes... Pero a rodaja. Era una cosa... Estregado. Hostia, pues... y en abundancia, ¿eh? En Mallorca no se lo ponen, ¿eh? Y en esa época a mí no me gustaba el pan con tomate, me daba mucha rabia. Qué raro eres tú también, ¿eh? Siempre me lo ponían, los tenía que tirar, pero... ¿Y no te ponían tres olivas al lado del bocata en el plato? Rollo, para picar algo. Puede que sí, ¿eh? Eso pasa mucho solo en la mili, ¿eh? Vaya donde vaya te ponen tres olivas con hueso. No he bebido jarras de cerveza, no te pedía una caña nunca. Jarras de medio litro, un litro. Claro, iba a lo grande, como no trabajaba y tenías dinero ahorrado. Hostia, es verdad, porque yo fui a la mili con dinero ahorrado. Yo también, ¿qué? También. Yo me fundí un millón de pelas. ¡Hullo! De la época en 10 meses. Porque yo me la hice en 110 meses, ¿eh? No hice un año. Hostia, entonces tú irías a muerte. Por ¿no? buena conducta, ¿eh? A mí ni un arresto, ni un nada. Yo tampoco tuve de eso. Claro, como cuando me podían haber arrestado, estaba loco y no podían. Y luego ya no me trincaron. Lo que sí que te voy a decir que me han echado de todas las pensiones de Mallorca. Que empecé durmiendo en la más barata y al final ya pagaba un pastón por claro, poder dormir. Claro. No tenía una calidad. Sí, porque no pasaba la noche en el cuartel. Sí, pero los fines de algunos no. Ah, sí. Porque yo en el cuartel estaba de lunes a viernes y me venía 10 días a Barcelona de permiso. Así toda la mil. Pero había alguna vez que me tenía que dar el fin de allí. Rollo retén y mierdas de estas. Y me iba a una pensión, para no estar en el cuartel. Estar en la calle, ver mujeres y eso. Pero íbamos allí como las estrellas del rock, ¿eh? A romper habitaciones, lámparas contra la pared. Cuando estás en la mili, ¿tú te crees que eres como una persona que puedes triunfar en la vida en cuanto a morir y eso? Y dices, hostia, ¿te paseas para Mallorca? Pues diciendo, joder, es que yo soy un militar. Claro. Hostia, qué poca... Y de aviación, en mi caso. Qué poco interesa al sector femenino, que están muy hartos de ver militares, ¿eh? Sí, y que son todos bastante iguales, ¿eh? ¡Buah! Mismo pelo... Que han pasado por ahí 200.000. Y ya le interesa más bien poco. Sí, yo tuve la suerte que nunca pasé esa valla vestido de militar. O sea, iba vestido de heavy. ¿Tú por no la iba? Calle. Que no salí vestido. Ya me enteré que tú hasta Barcelona un día. Vestido yo tuve que venir hasta Barcelona. Entré a mi casa vestido de marinero. En el Carmelo no se lo podían creer. ¡Buah! No has vuelto, ¿no? Ya te buscaste un piso fuera ese día. Qué mal que sienta eso, ¿eh? Sí, porque es bastante ingrato. Para la autoestima. Mis padres no vinieron a la jura. ¿No? Pasaron un poco de ti. No les invité. Ni avisaste ni nada. Es que allí no hay nada que ver. ¿Todavía no tienes foto? Sí que tengo algunas fotos, pero casi... Me acuerdo que... Que no se destruyeron, pero quedaron como olvidadas por ahí. No fue muy grato. Estamos en medio programa, pinchamos un par de temas claro, seguidos. Vamos a poner temas, ¿no? Pinchamos un par de temas sí. seguidos a ver si me da tiempo a echar un piti, tío. Vamos a... Tienes que pinchar el 4 y el 5. Sí. Del CDS que te he dado. Que son, por un lado, los... Bueno, solo vamos a pinchar canciones hoy de la cinta Rock Antimili. Que lo sepa la gente, pues si alguien se lo quiere bajar de internet, que ya está por ahí. Vamos a escuchar primero a los Damba haciendo la canción Somos Presos. Y luego a los Ultimatum con la canción Lucha por tu Patria. Y yo mientras me fumo un piti, venga. Let's go. ser un sueldo militar. Lucha por tu patria, mata sin compasión, para tener una sucia medalla y el honor de ser un exterminador. Sin compasión, para obtener una sucia medalla y el honor de ser un exterminador. Bueno, al final, en vez de dos temas, han sido tres. Entra también el Juventud Engañada de los BAP, porque es lo que tarda uno en fumarse un cigarro, al menos yo. Lo correcto, ¿no? ¿Estás dejando de fumar o qué? No, estoy fumando. ¿Te has visto? Yo sí estoy dejando de fumar, ¿eh? Tú has dejado de fumar y todo. Hostia. ¿Cuánto tiempo hace que no fumas? Pues no sé, voy... ¿En la mili fumaba ya? Pues igual que siempre, me parece. En la mili dejé de fumar, costo. ¿Sí? Sí. Yo fumaba Lucky Strike sin boquilla en aquella época. Tío. Que es más de militar, más de... Vamos a hacer... ¿Cómo se llama cuando va al campo? Maniobras, ¿no? Maniobras. Que no hice ninguna. Yo no hice tampoco de eso. No me interesó tampoco, no la he hecho de menos ni una noche. Tío, yo mis amigos cuando coincidíamos, porque todos veníamos el fin de semana de la mili, bueno, yo venía menos que nadie porque yo estaba a tomar por el culo. Claro. Y veníamos y entre ellos contaban, hostia, esto de maniobras por ahí en Jaca, en la nieve, tirado haciendo agujeros, cuevas en la nieve, durmiendo ahí, levantándome las dos. Cazando liebres con una navaja palmera. Y yo lo pasaba mal solamente de escucharlos ya, ¿eh? Sí, sí, lo pasas mal, te solidarizas con su dolor y su hambre. Pero ellos lo contaban así como diciendo, hostia, es fenomenal, y tirando con bazooka y dándolo todo, ¿eh? Y yo de eso... A mí me contaron el otro día, que no es de nuestra mili, pero es un efecto militar, y lo vamos a comentar, que se ve que un colega que tengo cometió un delito bastante importante y se fue a la Legión Extranjera. ¿Sabes? Que eso se hace mucho para escurrir el bulto, se fue a Francia. Y en la Legión Extranjera, si no tiene ningún delito, no le interesa nada. Es que tengo un estornudo que no sé si me viene o no. Bueno, yo si me viene paro de hablar. Y lo cogieron en un avión y se lo llevaron al Congo a tirarse en paracaídas. ¡Hostia! ¡Qué ingrato, ¿eh? Eso es peor que el submarino con la grúa. Entonces se ve que saltas del avión con tu mochila del paracas, que ya pesa lo suyo, y la mochila para sobrevivir, que aún pesa más, igual pesa 30 kilos. Y esa mochila la lleva atada con una cuerda. O sea, primero tiras la mochila de 30 kilos, tú te tiras detrás y te dicen, cuando esté a 20 metros del suelo, cortan la cuerda, que caiga la mochila al suelo y tú ya baja tranquilamente. Hostia, el tío dijo, me parece correcto. Bajó ahí. ¿Qué sistemas más bien pensados, eh? Sí. Qué interesante. Cuando ya empieza a ver. Primero ve la copa de los árboles, sigue bajando, ya ve la fruta que dice, ya debo estar cerca al suelo. Corta la cuerda y antes de que toque el fardo al suelo sale un negrito detrás de un matorral, la pilla al vuelo y aún lo está buscando. Hostia, había negrito escondido en todos los matorrales. ¿Cómo son en el Congo, eh? Hostia, ¿cómo son en el Congo? Que fue el Che a echar una mano allí. Hostia, no. Y fue por los conguitos, dijeron allí, el postre. Desde que llegó el Che al Congo decía, madre mía, cómo me han engañado. Iba allí y decía, hay que aquí cabrón, una zanja, la estrategia. Y los miraban allí diciendo, nos pilla esto. ¿Cómo te estás equivocando? Diciendo, esto de aquí, por cavar zanjas no me sale nada. Tú sabes que en la guerra del Congo, el ejército del Congo, de liberación del Congo, lo formaban cubanos y ruandeses. Está muy bien. Como un poco como el Barça antes, que eran todos extranjeros. Y cuando cuando estaba el Che adiestrándolo, allí estaban 5 o 6 cubanos y yo qué sé, pues habría 40 o 50, ¿no? Un batallón. Y le están diciendo, pues mira, esto se dispara así, coge el fusil y cuando esté cerca del enemigo, pues le disparas. Entonces estaban así en las estrategias por ahí tirados para hacer una emboscada y cuando oían el ruido silbar eso, tiraban el rifle y salían pateando y se quedaban allí vendidísimos los cubanos diciendo... ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Que venimos de muy lejos, hombre. ¡Buah! Que claro, tú que vienes de Cuba, que tú tienes tus playas. Claro, y tus daiquiri. Que tú tienes tu ron y tienes tus cosas. Que te vas al Congo, que eso interesa poquísimo. Y llegas allí y dices, vengo a echar un cable, tal como te bajas del avión. No quiero dinero. Claro, claro, encima eso. ¿Y qué va, hostia? Se ve que los congoleses llevan con el mismo problema. Los congoleños. Los congoleños, 200 años. Hostia, eso no tiene solución ninguna. Se fue de ahí el Che diciendo, ¡fua! El Congo en África debe ser como Bolivia en Sudamérica. Exactamente, no, ni más ni menos. Gente, ¿eh? Que está hasta la polla de todos los colores. No le cuenten nada porque esa gente... Tú te vas al Congo y le dices, el próximo presidente de los Estados Unidos es negro. Cuando salga el cromo, ya... Como ya venga por aquí lo rajamos. Te digo, sí. Como tenemos venga aquí el machete clavado en la arena de abrir coco. Hay gente aparte que no se mueve, ¿eh? Los congoleños no son mucho de cruzar el charco ni nada, ¿eh? Como que se la suda. Claro, como ahí no tienen la NISA ni eso, que son empresas de tirarte a la calle... Esos no sueñan con Europa ni nada. Digamos que se la sudan. Eso sí. Como mucho, se van al pueblo de al lado, le queman toda la choza, que eso se lleva mucho. Sí, allí sí que se estila. Revienta. Van con el clipper sacando yesca todo el rato. Hostia. Pues yo, si me voy a la legión extranjera y me dice misión el Congo, digo, me voy ahora mismo a Carabanchel a cumplir condena, porque allí... Ahora ya no, que la han derruido. La modelo, a los últimos días de la modelo. Me interesa mucho, muy poco echarle una mano a esa gente. Luego de la mili, hostia, es que mi mili fue muy lamentable, ¿eh? O sea, está bien que hagamos un especial de la mili y voto porque la quiten de una vez. Pero yo es que no hice nada. O sea, me atrevería incluso a recomendar. Hostia, pero te gastaste un millón de pelas, ¿eh? Hostia, que ese dinero te lo podía... Con droga y en alcohol y comer por ahí, ¿eh? Como un marajá. Y encima te enviaría dinero tu madre o algo así. Que le diría, hostia, no tengo un duro. No, aquí lo estoy pasando. Lo tenía ahorrado. Como ya me habían expulsado hacía un añito del instituto, llevaba un año currando. Y en esa época no gastas mucho. No había ni concierto en aquella época en Barcelona, había muy poca cosa. Y cuando llamaba a casa, que decía, hostia, las maniobras me están matando. Yo a casa sí que llamaba gratis, ¿ves? Porque como mi vieja curraba en Telefónica. ¡Hola! Llamaba a Rollo Información y me salía ella. O le decía, pásame con mi madre. ¿Cómo, Ñago? Hostia. Hostia, y todos los colegas hablando con la novia por la patilla. Allí, mi madre pinchando. La época que ella se pinchaba. ¡Hola, qué elegante! Hostia, entonces tenías tus cosas ahí. Claro, tenía ahí mis trabas y luego me pagaban cerveza allí en la cantina. Joder. Y pizza fría de esa, que era allí muy famosa. Lo que sí que podría haber aprovechado para hacer un poco de turismo por las Baleares y eso. Que hice, pero endrogado siempre. Recuerdo muy poco. Aquella. No ves, yo turismo no hice poco. No, no solamente, te fuiste ni Alcantarilla ni pueblo de San Guapo. Solamente salí una vez del cuartel para ir a la manga del Mar Menor. Hostia, ¿y qué? Hostia, me vi pelotazo conduciendo un escarabajo y en un control de la Guardia Civil. Pero ahí no había carné. O sea, no había... Yo tenía el carné. Carné, pero no había puntos de carné. Era el único que tenía el carné. Y uno tenía un escarabajo. ¿Sin carné? Y no tenía carné. Y como yo era el único que tenía carné y íbamos todos pelotazos, hostia, cuando me paró la Guardia Civil. Dijo, ¿dónde van ustedes? Pues vino la bajona de golpe, ¿no? Pues no sé si... No, no, en esa época tampoco te da un poquito igual lo de sí. Los controles, no es como ahora. No, antes la Guardia Civil era mucho mejor. Y que persona. Era militar, pero cuidado, con policía militar al loro, tenía claro, que avisar claro. A la policía militar. Sí, sí, te hacían juicio militar al Mira. Castillo ese arrestado. Pues mi cuartel, nada, venía el rey cada fin de semana, todo el verano. Nos escondían para que no nos viera porque íbamos hechos unos zorros claro, y unos andrajosos. Y luego te venía, se quedaba la policía militar guardando el castillo mientras estaba allí el rey. Y venían y luego te contaban aquella bella anécdota de hostia, se ha parado y me ha contado un chiste. Un tío claro, claro. Super campechano. Claro, claro. El ¿qué contacto. Chiste era? Hostia, no me acuerdo. Claro, claro. El contacto diario que tenían seguro, ¿no? Claro. Dice, una vez tenía una guardia, pero tenía una boda y fui a su majestad y se lo comenté y me dijo. Rebajado. Pongo aquí a Sofía toda la noche. Pero sí, antes del libro y eso. Pero tú tranquilo. Bello mundo de la mili. Podríamos decirle a la gente que llamase, incluso no estando en directo, para que nos cuente su mili. Yo tenía una cosa súper friki. Sí, ¿te da vergüenza contarla o qué? Que no me da vergüenza, pero no sé si lo conté en la primera parte. Tú cuéntalo, si no lo han oído. Yo tenía, el que mandaba allí más, no era un militar. Ah, ¿no? ¿Qué va? ¿Quién era? Era un tío que vendía las entradas de una discoteca de Cartagena. Del Pachá de Cartagena, por ejemplo. Como el Pachá de Cartagena, pues el señor que vendía los tickets era el que mandaba más en todo el cuartel. Hostia, una cosa súper extraña. Y yo ese hombre venía por ahí, hostia, y la gente, como que los militares le decían... Como que era un tío importante allí. Y una vez de esas que fui a la discoteca, miré por la ventanilla, que está la ventanilla esta pequeñica que te da los tickets, y le dije, hostia, pero si yo te le conozco. Y me dice, hombre, no me digas que vienes aquí y pagas. Y dice, barra libre aquí, hostia, el resto de la mili. Con razón mandaba tanto. El señor mayor. Hostia, me tenía a precio el señor ese, Me decía, tú, para lo que quieras. ¿Y iba a la discoteca cada fin de o qué? A partir de entonces, a lo mejor sí que ya iba un poquito más. Me dijo si me quería quedar a trabajar en Cartagena con él y todo. Hostia, tío, hacer sí, vida tú, allí. Sí, le caía bien, me dice. Igual habría acabado con la enanita esa de Gran Hermano. Tenía unos enchufes por ahí, el tío vivía a muerte. Hombre, tú dirás. Y vio que a mí también me gustaba la... Que me interesaba vivir bien. Me gustaba la noche, como a Dinio. Pero claro, en Cartagena no me entraban mis planes. Si hubiera estado en Barcelona, un curro de eso. Sí. Quizá. Pero sí, sí, ¿cómo mandaba el señor? Ese señor, cuando se iban a repartir los destinos, sí. Llegaba con un papelito y le decía al comandante, al que más mandaba allí, le decía, este me lo llevas allí, este para allí, este para allí. Y hostia, el tío enviaba, tenía allí la lista y se ve que eso, la lista esa era de conocidos suyos, gente que le llamaba y le decía, a ver si me puedes colocar a mi hijo, que está hecho un cafre. Yo qué sé, y el tío le decía, me la apunto. Y luego ese tío pues ya recibiría sus cosas. Hostia, pues lo tenía bien montado el señor Pachá. Iba todo así, ¿eh? No te creas que eso iba por sorteo, ¿eh? No, no. Solamente sorteaban los destinos chungos y los buenos. O sea, él primero elegía, como cuando se jugaba fútbol en la calle. Y luego ya los gorditos y la gente no le interesaba. Decía, esto ya si quieres te los sorteas. O les pegas tres tiros allí. Sí, sí, sí, sí. Ese hombre iba con una lista y decía, a ver, estos señores me los colocan. Entonces todo lo que además, todo lo que quede, entonces ya os lo vais repartiendo. Parece súper elegante lo de ese señor. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. A mí luego, cuando lo de la guerra del Golfo, resulta que el cuartel ese de Mallorca se convirtió en la gasolinera de los que iban para allí. Ule. Hostia, y venían unos marines allí, con unos cipos. ¿Pasaría Marta Sánchez entonces por allí o no? Hostia, esa no la vi, porque creo que me acordaría. Pero había una revolución, la gente allí cambiando gorra y pines. Era la época de los pines. Ulo. Qué época más ingrata, los pines, nene. Y sí, venían, hostia, vamos ahí que vamos a ver despegar un caza. Se sí. Pegaban allí 3 horas esperando y luego se oía un ruido y ya no había avión por ningún lado. Todo apasionante, ¿eh? Todo. Mañana cuando vuelva, mañana me vuelve a avisar. Y trae la misma droga, que nos sentaremos aquí a verlo. La verdad es que no me interesó demasiado, mira, Mili. ¿Estaba en Mahón por eso? ¿O por no, dónde? En Palma. Ah, en Palma. En el aeropuerto, en Son San Juan. Eso, Mahón, digo, si son Menorca. Sí, estaba allí en el aeropuerto. Teníamos que cruzar las pistas por la noche para ir a comprar droga y eso. Joder, pero todo tu trabajo era comprar droga para arriba y para abajo. Sí, hombre, cuando no iba yo tenía que ir otro, pero... Así te fundiste en la pasta. Hostia, ibas por las pistas esas siguiendo las bombillas azules. Que podía acabar perfectamente en otro pueblo, ¿eh? Tía puta, qué lío. Y párate, que viene un jumbo. Y vamos todos con la garaja. Hostia puta. Ahí no hay ninguna vigilancia, ¿eh? Ahí llega Bin Laden. Esto se lo voy a decir a los de San Juan. Que pongan ahí un perro o algo, hombre. En donde la bombilla. Qué mal azules. Que se vigilaba, ¿eh? Claro, en los cuarteles. Que lo vigilábamos nosotros. Menos mal que nadie quería hacer nada. No me acuerdo de uno que se pegaba unas sobadas allí demasiado. Y una vez uno de estos señores que se está paseando por ahí, que no está haciendo nada, se fue para allí y lo vio sobando con el CEMME y le quitó el CEMME. Y se lo llevó. Y el pavo cuando se despertó y vio que no tenía el CEMME dijo... Hostia, preséntate al cabo y a decirle... Me falta algo. O sea, yo antes tenía más cosas, pero... Que el cabo podría decir, no te preocupes porque no funciona. Pero sí. Los de la guardia eran los únicos que funcionaban, supuestamente. El que te daban a ti para salir corriendo por ahí, para hacer maniobras... Ese no. Ese se te caía la y culata. Estabas cogiendo piezas 3 meses. Hostia, la culata, cómo se te quedaba en la mano. Sí, sí. Pero el único peligro de esos chopos es que se te cayera en el pie. Si no se te caía en el pie, era un arma indefensa, total. Los de la guardia... Eran los únicos que funcionaban. Hostia, ¿tú te acuerdas del cuchillico ese que te daban para el fusil? Hostia, a mí no me han dado eso. A mí me daban eso, pero como si fuera la guerra esta de los franceses. Una bayoneta. ¿De dónde va con la bayoneta de este siglo? Si un tío te dispara... Hombre, era la única manera de que ese chopo sirviera para algo. Ponerle un machete en la punta. Hostia, yo tenía bayoneta esta, ¿eh? La tenía que poner. Había una maniobra para ponerle y todo. Yo recuerdo la pupa que se hacía la peña aquí en la mano... De aguantar chopo por el punto de mira. Yo eso como no lo hice. Pero venía la gente con la mano sollaica, que te decían, hazte tú el canuto, que no puedo hacerle el bis, el pliegue. Hostia, pues yo iba con eso, ¿no? Una funda y todo. Pero mozo, ¿eh? O sea, que eso a lo mejor... Sí, además lo tenías que poner con coreografía, ¿no? Claro, y cortarte no te corta, pero eso te pilla el óxido ese, te pilla un jamacuco que si te clavan eso... Hostia... Sí. Solo que te lo pasen así por la encía, ya te dejan todo. Eres cadáver seguro, ¿eh? Te vas a una guerra con eso y te ven de lejos aparecer y se dan la vuelta diciendo lo que quieras, pero no me toques con eso porque... Eso tiene sida y tiene dos. Voy a acabar fatal. Tú sabes que España ha sido uno... Está entre los 8 países que vende más armas al extranjero. ¿Y dónde la hacen? ¿Qué la hacen? ¿En Zaragoza? Eso es lo que yo me pregunto. La harán en Zaragoza. ¿A Zaragoza tiene una pinta de hacer armas? Hay tiendas muy raras. La tienda El Pequeño Catalán, en Zaragoza. Esa tienda... Tú sabes que Zapatero es súper buena persona y súper pacifista. Hombre, que dijo, hostia, la guerra de Irán, nada. Pero se ve que nosotros haciendo bombas racimo, que ya suena fatal, que suena... No suena como la uva, que suena que eso te deja... Sí, que va a pillar. Que igual la primera no te da, pero vienen 30 después que te van a salpicar. Pues se ve que somos los putos amos haciendo bombas de racimo de estas. Hostia. Que nosotros somos mucho de antimina. Sí. Pero que la racimo sí que nos van. Sí, ese palo sí lo tocamos. Es una cosita que sí que tocamos. Y que se ve que vendemos a países aparte en conflicto. Que también sí, nos claro. interesa. Ves eso... que tú te vas a Suiza a vender bombas racimo y no tienes salida. Hostia. Y dicen, hostia, si nos trajera botellas de esas de Bacardí con naranja, que viene ya todo hecho, eso sí que nos interesa, pero bombas racimo te las vas a meter por el orto, Zapatero. Claro, tienes porque ir a Congo o a Senegal. Esas cosas se venden a sitios donde no hay nada que destruir. Y donde la gente solamente quiere hacerse daño. Es un poco como la pirotecnia, pero... Igual lo hacen en Valencia, entonces, la bomba de racimo. Pues se ve que aquí tenemos mucho de eso. ¿Eso cómo se tira? ¿Con palito? ¿Como los cohetes? Eso se ve que se tira desde los aviones. Y entonces... Y no tiene ni que apuntar, ¿no? Que va, eso se tira y se ve que no explota en el momento. Que se queda ahí, como diciendo... Hostia, me lo guardo, para después. Sí, a ver si viene alguien a cogerme. Como un pa' luego, de estos de las patatas. Que queda ahí, ¿sabes? Que ahí de... ¿No sabes? El agujero del empate, ¿no? Y luego llega por ahí uno y dice, hostia, porque se ve que encima la gente, como no tienen suficiente en África, las pasan canuta, ¿eh? Sí. Y encima... Es que no hay ni media marque. Hostia. Para ir a pasar la tarde el sábado. Pero te voy a comprar un puto USB. No. Para bajarte una película. Y se ve que los chavales, pues van buscando chatarra. Y las bombas esas, pues les interesa, porque eso tiene un peso. Quieras que no, tiene un peso. Sí. Claro, se acercan, pues, y empiezan a volar. brazos y... Y luego tú les mandas, o sea, tú les vendes unas bombas de racimo y luego, como eres una persona súper enrollado y tu presidente Zapatero, le envías para allí unas piernas de plástico, lo que sea. Claro, si eso también se deshace mucho aquí. Que queda súper elegante, ¿eh? Dice, y la Cruz Roja. Claro, luego le mandas la Cruz Roja. O sea, estos del SNAC, los que están en la puerta del SNAC, sí. Tú primero le envías lo que son las bombas de racimo y eso, y luego dice, y luego te envío los chavalitos estos por si tienen que ponerte alguna venda. Te mando 15 tíos y una sola camilla. Y ya, y que vayan haciendo poquito a poco. Que ya pueden hacer un hospital de año en año allí. Sí. Pues lo de armas que le deben vender. Que el hospital está hecho con tres sábanas y dos cañas de bambú. Eso te viene luego el del Congo con el Clipper. Y esa gente paga bien, ¿eh? ¿La Cruz Roja? No, lo en el Congo y por ahí, como pagan con diamante o con cosas así. Las pistolas y eso. Eso no pagan a 120 días. Sí, no, eso pagan en mano. Sí, sí. Le envían un ingreso al Zapatero. Que tú, si eres Zapatero, tú no te preguntarías, ¿para qué quieres una tonelada de bombas racimo? Sí. Si allí hay poca cosa que hacer, ¿no? Tú te llega a ti un pedido, por ejemplo, del colmado de enfrente. Tú tienes una tienda informática y el colmado de enfrente dice, me trae 100 portátiles. Tú le llamas por teléfono y dices, hostia, ¿no será uno? Te habrás equivocado. No se te ha ido el dedo. ¿Para qué quieres 100? Pues ¿para qué quedarán allí tantas de esas bombas? Lo tendrías que preguntar, ¿no? Por lo menos. Claro. ¿Para hacer daño al vecino? Deja al vecino, hombre. Si el vecino como mucho tiene un... Es como si tú entraras en la farmacia de aquí, del Raval, y dices, deme 750 frenador. Te va a decir, hostia, te lo puedo vender porque es tan de naranja. Pero... me parecen mucho. Ella misma te avisaría. Claro, te diría. Te en voy condones a dar una... no. Tú vas a comprar 750 condones y, hostia, sale la mujer, te da un abrazo, te dice, cuando quiera vuelva, es usted un figura. Yo lo preguntaría si estuviera en el almacén. Oye, he pensado que para hacer cuadrar el tiempo, yo creo que ahora llevamos unos 50 minutos de programa. Sí, sí, nos quedan 5 minutos como mucho, ¿eh? Pero para que yo o luego... O menos, para que yo luego rellene el programa... Empezamos a pinchar canciones aquí de la hostia, sí. Y si luego yo en casa tengo que editar, le pongo tres más. Exactamente, le vamos a poner un temita ya. Vamos a terminar, sí, para que sí. Esto quede listo, sí. Y tú luego le pones dos más ya en casa, porque si no, vale, luego vamos a poderlo hacer todo. Vale, pues vamos a pinchar la 15. Y si luego yo en casa le meto dos o tres más, pues ya se las meto para hacer el metraje correcto y que no se desajuste el reloj. Perfecto. Nosotros volvemos la semana que viene ya en riguroso directo. Esto ha sido el Colaboración Ciudadana en Contrabanda en el 91.4 de la FM de Barcelona. Podéis escuchar este programa todos los miércoles de 7:30 a 8:30, ya sea por la radio en el 91.4 o a través de contrabanda.org, o bajaros el programa de colaboracionciudadana.com o lo que os salga de los genitales. Nosotros volveremos la semana que viene. ¡Adeu! ¡Adeu! Yeah.